En saludo al 45º aniversario de la publicación de la Declaración Conjunta del 4 de julio, el Comité Británico de Solidaridad para la Paz y la Reunificación de Corea publicó la declaración. El documento enfatiza los principios fundamentales para reintegrar a Corea que están estipulados en esta declaración conjunta se reflejan de modo integral en las del 15 de junio y del 4 de octubre. Extendemos el sostenido apoyo y respaldo a la lucha de los coreanos por rechazar la injerencia foránea y lograr la reunificación independiente del país.